Nada, mira, nosotros hicimos una manifestación, ¿no? Prendimos fuego, vino Enzo M, vino Canal 5. Nosotros lo que queremos realmente es una solución, y rápido. Nosotros no nos negamos a pagar una cuota. Nosotros queremos terminar las casas y vivir dignamente. Nosotros fuimos dos veces a pedir la audiencia al señor Echegarri, nunca nos dio una respuesta, no nos atendió nunca, ya que, bueno, él dice que no tiene nada que ver, pero entendemos todos que tiene algo que ver, porque ya esto es un problema social, porque nos estamos enfrentando gente del mismo pueblo por la necesidad de vivienda que hay en Sierras Vallas. Uh-huh. ¿Vos, María Eugenia, estás del lado de los preadjudicatarios del barrio? Yo estoy ocupando una casa del barrio. Me da mucha bronca la gente que dice que somos usurpadores, porque es una palabra muy grande y nadie aparece a decir, esto es mío, yo tengo papeles y derechos sobre estas viviendas para tratarnos de usurpadores. Uh-huh. A nosotros nos piden papeles, nos piden recibo de lo que pagamos, de lo que no pagamos para estar como adjudicatarios, pero nadie nos muestra un papel en sí diciendo, esto nos pertenece a nosotros. No aparecen las empresas que estaban fabricando el barrio, no nos dan respuesta en ningún lado. Ayer viajamos al Instituto de La Plata y tampoco nos dieron una respuesta favorable, así que estamos esperando que alguien dé la cara y nos ayude. Hay 130 adjudicatarios y hay 27 viviendas. Ajá. Nosotros decidimos venir a meternos adentro de las casas porque hacía 8 meses que el barrio estaba parado y se han robado puertas, ventanas. Se han afanado muchas cosas. Para que esto no siga y no se venga a meter gente de otro lado, vinimos nosotros. Y desde ese momento empezó todo el problema con los demás adjudicatarios. Ojo, nosotros los entendemos, los que quedaron afuera. Uh-huh. No es que nosotros estamos en contra de ellos ni nada por decirlo. Lo que sí queremos es una solución, tanto como para ellos como para nosotros. Cuando nosotros vinimos y nos metimos adentro de las casas, ahí empezó todo el problema. Todos los adjudicatarios empezaron a hablar con el sindicato, siendo que el sindicato nuevo no tiene nada que ver, porque el hombre que era del sindicato anterior fallecía lamentablemente, sí. Y estos chicos asumieron el sindicato, pero por la parte del trabajo, uh-huh. No por la parte del barrio. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan techos, nos faltan ventanas, pisos, baño, el agua, la luz, que es lo que nosotros estamos reclamando también. Ajá. No, hay gente que está viviendo en carpas en las casas porque es tanta la necesidad de vivienda que sale uno que se va y se mete otra gente. Y todos con hijos, todas familias con hijos son.